Muy bien. Y ahora nos vamos de frente, pero no nos vamos, no nos vamos. Seguimos en la región porque vamos a hablar con Eva Matute, presidenta del Frente Patriótico de Loreto, que ella sí nos tiene por qué hablar del paro regional del próximo 10 de abril. Paro que don Iván Vázquez ha dicho que no conoce en sus pormenores, no hay demasiada propaganda al respecto, y evidentemente la región, en términos de presidencia, no se va a plegar a este paro convocado por el Frente Patriótico. Es decir, están divididos, doña Eva Matute. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista, y muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Estamos en un medio nacional de nuestra problemática. He terminado de explicar algunas palabras del presidente regional. Y bueno, como aclaro, podemos ver que hay una posición en cuanto al tema de puertos. Por eso no son todos los temas. También el Frente Patriótico se ha pronunciado con respecto a la concesión, porque ya sabemos cómo está el tema de la concesión. Pero con respecto al paro, el paro se ha programado para el día 10. El día 10 de abril, este jueves, que es un paro que ha sido organizado y convocado por el Comité de Lucha. Se ha formado un Comité de Lucha en la región Loreto, de lucha que trata de evitar al más los asuntos de desavenencias producto de la división que hubo en el Frente Patriótico de Loreto, motivado por personas que han sido respaldadas por el presidente de la región, y que él haya en estos momentos se haya pronunciado por no estar de acuerdo con el paro no es la primera vez. Lamentamos realmente de que el presidente regional continúe en esta clara evidencia de ponerse a espaldas del pueblo, mientras que las organizaciones se reúnen para tratar de hacer una sola unidad respecto a la principal demanda en estos momentos, que es la libertad de los hermanos detenidos, que hasta ahora siguen detenidos todavía, y también el rechazo. ¿Se refiere a las detenciones? Perdóneme, Eva. Sí. ¿Se refiere a las detenciones de Andoas? Ah, efectivamente. Todavía quedan 8 detenidos y un menor de edad, que esperamos que el día de hoy y mañana puedan ser liberados, porque el trabajo que se está haciendo en el Comité de Lucha es un trabajo a nivel político y el trabajo a nivel legal que se viene realizando, y todo el pueblo se está uniendo a través de sus organizaciones y la propia población, que ha respondido de una manera muy importante y muy positiva a esta problemática y esta agresión que viene. Lamentablemente nosotros hemos responsabilizado también al presidente regional porque no fue firme, no fue concreto. En estos momentos todavía Andoas vive acusado por la policía que ha ido de la Dinoes de Lima, ha ido y prácticamente ha hecho lo que ha querido con el pueblo, y en eso no se ha pronunciado, y el presidente regional no ha tenido la suficiente contundencia de paralizar todo ese asustamiento que viene realizándose todavía ahora en el pueblo de Andoas. Frente a eso, el pueblo sí se ha levantado, el pueblo sí está consiguiendo que prácticamente los jueces tengan que actuar de manera rápida y no seguir la detención de nuestros hermanos, que prácticamente no se ha encontrado responsabilidad en aquello. Por eso es que ya la gran mayoría han salido de una cacería prácticamente que se ha hecho tratando de buscar culpables, de 52 personas que habían sido detenidas en los días que habían sucedido, que fue desde el 22 de marzo aproximadamente. O sea que la presentación de la policía de esta gente como terroristas vinculados a organizaciones subversivas fue solamente pantalla. Efectivamente, esa es parte de la forma como la prensa ha venido difundiendo. Y lamentablemente, tenemos que decir aquí, y tenemos que decir en realidad, lo que el presidente regional no aboca. Tanto la prensa, hay prensa nacional que también circula por aquí, que también han tratado de hacer ver que sus hermanos han sido detenidos, han sido terroristas, que han tenido armas, sin considerar la cultura que existe en las zonas. Porque los hermanos de allá, siempre ningún poblador que vive en la zona rural considera de tener sus escopetas, pero eso les sirve para cazar sus animales y para subsistir, jamás para ir a una guerra, y no pretender que con eso se hayan enfrentado con la policía. Todo eso es una farsa que hicieron la policía, que bueno, ha sido pero policía, discúlpeme, por la Cruz Petro. Bueno, pero cuéntenos brevemente, por favor, muy brevemente, pero entonces, ¿qué pasó en Andoas? Bueno, en Andoas lo que pasó es una protesta. Los hermanos indígenas y algunos trabajadores de la Cruz Petro Lo único que reclamaban era que vengan los gerentes de la compañía petrolera para que trabaje en la negociación de un incremento posible de un salario justo, que pedían un incremento de $2,500, que creían que era justo para que ellos puedan satisfacer sus necesidades, que todo el mundo está en libre derecho de poder solicitar. Eso es lo que ellos solicitaban, y no era la primera vez que lo hacían. Ya en tres oportunidades solicitaron que los gerentes, los responsables de la tratativa de relaciones productivas puedan llegar y hacer, y no llegaron. Lo que llegó fue esto, la represión. Llegó la represión, y nosotros tenemos, podemos decir que la represión no puede entrar aquí nomás. También debe haber consultado el presidente regional. Por eso el presidente regional es un poco esquivo cuando hace sus posiciones respecto a su labor que debió tener como presidente regional. Jamás hubiera entrado la policía y avasalló. Ellos entraron, una vez que les han desalojado, porque ellos habían entrado al aeropuerto a hacer medidas. Sí, pero doña Eva, discúlpeme. Para exigir que venga. Sí, pues, pero eso no fue solo una negociación laboral frustrada. Hubo violencia, hubo incendios, hubo saqueo y un policía nacional muerto. Sí, nosotros entendemos que digo, pero hasta ahora todavía no sé, las investigaciones no dan claridad. Pese a que los policías saben perfectamente cómo fue esta muerte, lo que se ha tratado es de buscar un entorno inadecuado, y ahí las graves contradicciones que existen, eso lo puede decir ya el abogado defensor, pero no hay evidencias contundentes que señalen a uno o otra persona responsable. Pero sí hubo una generación de violencia producida por la policía, más de 300 efectivos que han llegado prácticamente, y no solamente a desalojar, porque desalojaron. Una vez desalojado de ahí de la donde estaban haciendo la protesta, la policía llegó al pueblo y empezó a investir con balas. Entraron prácticamente a disparar en el pueblo, y luego se desplazaron por los caseríos de San Jacinto, el 9 de octubre, el 12 de octubre, y todos los otros sitios donde prácticamente ellos desconocían qué es lo que estaba pasando por allí. Simplemente fueron ya apresados allí, fueron sacados de sus viviendas. Es decir, una represión terrible. Ya no había razones para seguir reprimiendo cuando ya habían salido de la zona donde tenían que liberar, y era el aeropuerto. Entonces las prácticamente son reiteradas que se han dado y se han cogido los hermanos. Muchos de ellos no sabían ni siquiera por qué en ese momento. Algunos habían sido detenidos estando laborando con las camionetas y habían sido ocupados de robo. Entonces, todas esas patrañas que se han hecho prácticamente, informe parcializado de la policía en favor de la Petro, prácticamente están siendo desterradas. Por eso es que nuestros hermanos están siendo liberados, y nosotros vamos a hacer ese paro en clara defensa para hacer que todos los cargos sean liberados, porque no es posible que estén con comparecencia restringida y pidiéndoles una indemnización de $200. Eso es absurdo totalmente. El pueblo ya no ha sido atropellado. Correcto, hemos estado con Eva Matute del Frente Patriótico de Loreto, que confirma el paro regional que ellos convocan para el próximo 10 de abril en la región de Iquitos. Muchísimas gracias.